¿Qué haces? Yo acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshi Michinox, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12, un 13 a restituir la Constitución Bolivariana y sigue en pie de lucha, pueblo activo en la calle. Este programa sale también gracias a un comandante supremo, eterno, que sigue guiando y está, bueno, siempre en nuestros pensamientos y en nuestra manera de accionar para arrancar todas las cosas que hacemos desde que comienza la mañana hasta que termina, ¿no?, la noche. Así Hugo mismo. Rafael Chávez Frías. Así mismo, Inair. Bueno, sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos formamos parte de ella, desde el ministro Fidel Loradito para abajo, Vladimir Sosa, Enza García, Randall Borges, Sinamay González, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, quien más, Gustavo Villapol. Y en los controles se encuentra ahí el DJ Pucci. Súper atento, bueno, a todos los requerimientos técnicos que nosotros le solicitemos. Así es. Y bueno, recordamos también que tenemos unas emisoras camaradas que siempre nos están retransmitiendo, están pendientes del contraataque, porque la guerrilla mediática siempre está activa de aquí para el mundo, de todo el mundo entero, ¿no? RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. Un saludo a la gente del estado Táchira, que ha estado bien activo y bien atento, mandando toda la información a través también de la página del correo de contraataque56@gmail.com. Y bueno, también un saludo a Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo, camaradas que están también allá resistiendo. Y por supuesto a Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo también para ustedes. Hoy, bueno, tenemos que agradecer también al equipo de producción de Contraataque, Hiroshi Michinox, Gustavo Villapol, un saludo. ¿Y quién les habla? Inair Mansur. Así mismo, pero bueno, si quieres formar parte de este Contraataque, te puedes comunicar vía texto, mensajería normal, sin básico, sin recarga, solo lo que sale, bueno, un mensajito de texto normalito al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Es muy importante que todas y todos los que están en sintonía nos informen de cómo está la situación y bajar, bueno, esos ánimos violentos que tienen. Es un grupo muy pequeño que pretende. Un grupo muy pequeño de la población, porque ya ni siquiera es toda la oposición venezolana, sino, bueno, algunos ahí que creen que su lógica es un poco diferente y las conexiones, las dendritas no se encuentran. Entonces, bueno, recuerda, también nos puedes bueno, también buscar por las redes sociales @contraataque963, @contraataque963, y también en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. Así que actívate también tú como reportero y reportero comunal, popular, juvenil, como tú te quieras conformar, y activa aquí en esta guerrilla para Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, todas y todos somos comunicadores populares, y más en estos momentos estamos activos con las redes, con la comunicación, con la mensajería de texto. Así que bueno, ya saben, tienen el 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963 para que se comuniquen en directo con nosotros. También tienen la página de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/, para que nos escuchen vía web. Así que bueno, tienen todos los canales abiertos para comunicarse con esta programación. Hoy tenemos titulares, por acá nos dice la producción, bueno, que realizan actividades culturales y creativas en Caracas a favor de la paz. Qué desgracia. Y por supuesto también nos dicen que intelectuales piden derrotar violencia fascista con justicia y por supuesto paz. Paz. Por aquí Chatterton, como siempre, representando a Venezuela, diciendo que este es un pueblo de paz. Y también me encanta la paz que profesa Chatterton con su discurso y con su forma concepcional. De verdad, desde Alba Ciudad estamos muy contentos, y por supuesto desde Contraataque mucho más. Sí, el pueblo también lo apoya en todas sus intervenciones. Bueno, y por aquí un punto de información. A la patria llanera siempre le cantaremos, con el tío Simón, que lamentándolo mucho falleció hoy. Pero bueno, nosotros desarrollaremos más esta información más adelante. Y en honor a nuestro tío Simón, así vamos a escuchar a Simón Díaz, Carro por Puesto. Esta seguro no la habían escuchado. Ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. Thank you. tío Simón ahí. Por favor, esa camionetica por puesto. ¿Tú has escuchado esa, no, esa pieza? No, para nada. ¿Viste? Y así deben haber más de bueno, de tío Simón que no se deben conocer muchas canciones por ahí. Que deben estar casi que inéditas, porque la gente conoce más las tradicionales: Caballo Viejo, Sabana, Mi Querencia. Bueno, son las son las más populares. Por ahí otras tienen otras querencias. No es el bote que dice el tío Simón, sino otros botes por ahí. Epa, sí. Esa debe ser una favorita que hay que estar cantando por ahí en una cárcel, en una prisión. Mira, vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también el Twitter @contraataque963, @contraataque963. Así que ustedes se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería y las redes sociales. Texto. Pero tenemos noticias. Buena noticias. Vibra, vale. Por supuesto, culpa. Cuéntame. De unos malhechores. Bueno, ahorita malhechores tienen una característica. Una connotación distinta. Distinta. Estos malhechores esta es la hermosísimos. Esto es culpa de Chávez, pobre puto, chicos. Los capitanes del Caribe. Porque, bueno, realizan actividades culturales, bueno, y recreativas en Caracas a favor de la paz este miércoles. Sí, justo este miércoles socializan. No, bueno, Chávez, pues. Miércoles. Y grupos sociales, colectivos sociales. No, si la gente, bueno, siguen temblando como mis vecinos que hablan. Son los colectivos chavistas. Bueno, sí, estos colectivos chavistas realizan actividades culturales y recreativas en Bellas Artes para promover la paz y la convivencia y en contra totalmente de la violencia emprendida en los últimos días por sectores de la derecha en el país. Y locos así, fachos, paracos, locos. Bueno, Nora Delgado del Distrito Capital dijo ante la arremetida fascista: aquí está un pueblo de paz. Ante la arremetida golpista, nosotros estamos en la agenda de la paz, la justicia y la igualdad. Aquí está el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Caracas, bueno, dando el ejemplo una vez más en resistencia. Aquí estamos en los espacios recuperados por el gobierno bolivariano para que estos bolsas vengan a destrozarlo. Otra vez, dañarlo. Un territorio declarado de paz, expresó las declaraciones de venezolana de televisión aquí, Nora Delgado, y señaló que en este encuentro, con alegría, con recreación, con actividades deportivas, en que jóvenes, niños, adultos rechazan absolutamente la violencia y respaldan el plan de pacificación que emprende el Ejecutivo Nacional. Bueno, en estos actos participan, además de miembros del Movimiento por la Vida y por la Paz, y diversos artistas populares. Así que, bueno, Bellas Artes, la Plaza de Ibarra y diversos sectores están promoviendo, sacándose del chip ese odio que tienen. Y según su lógica, porque por ahí estaba yo escribiendo en el Twitter un hashtag que dice: según su lógica, bueno, niña o niño, si tu papá no te compra lo que tú quieres, si tu papá y tu mamá forman un berrinche, no, lo quemas la casa. Esa es la solución. Si no te prestan atención, quema el carro, quema la casa, quema la cama, quema tu abuela, quema psicológicamente tu padre. No lo llaman psicópata. Eso es según su lógica, ¿ah? ¿No? Porque no es ir a elecciones, no es ganar unas elecciones, no es sentarse del hogar, sino no, quema. No, eso no es su lógica. El absurdo. Eso es sin lógica. Según su lógica. O sea, porque bueno, vamos a tratarlos con un poquito de respeto. Pero bueno, esa es la lógica de los panas. Respeto a quien respeto se merece. Por aquí, bueno, tengo una noticia horrible, de terror, espantosa. No la digas entonces. No. Tápate los oídos, por favor. No vayas a escuchar esto que voy a decir en este momento, okay. Si no quieres que te dé un infarto. Intelectuales piden derrotar violencia fascista con justicia y paz. ¡No! De terror. Este miércoles, intelectuales, representantes de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad fijarán su posición sobre los hechos violentos que desde el pasado 12 de febrero grupos de choque de la derecha han generado en el país. En la actividad participaron como ponentes los pensadores Vladimir Acosta, Carmen Borges, Dulce Marrufo, Iraida Vargas, Magdalena Sanoja, entre otros. desde la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Intelectuales presentaron ya un comunicado donde señalan que estas acciones desestabilizadoras tienen como objetivo generar situaciones de violencia en las calles con miras a desestabilizar el gobierno y a producir el cambio. Estos eventos están en coincidencia con el continuo llamado político de Leopoldine y Maricori de salir a la calle sin retorno. A través de este documento, que es lo peor, intelectuales rechazan el fallecimiento de 3 personas que cayeron víctimas de la intolerancia. Y además el documento se incorporará al llamado de paz. Realizado por el presidente Nicolás Maduro. Y hacen un llamado a quienes tengan diferencias con el proyecto bolivariano a que sean expresadas de manera verdaderamente pacíficas. ¡No! Es que definitivamente no me gusta ese nombre de pacífico. No, no sé. Esa palabra como que me da... ¿Ganas de portarte bien? No. ¿De qué? O sea, no sé, de verdad. No sé. Es que no sé qué significa. El camino interior. Yo. Es que no sé qué significa esa palabra. Bueno, pero llora. ¡Fuera! Chaderton sí lo tiene bien claro. Por aquí nos está diciendo que Venezuela está viviendo una revolución democrática y hemos pagado un alto precio por eso. Dice nuestro embajador de Venezuela a la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA. Roy Chatterton Matos aseguró este miércoles que Venezuela está viviendo una revolución democrática, lo cual otros estados no quieren ser aceptado esta connotación por sectores de la ultraderecha venezolana. Venezuela está viviendo, bien lo repite, ante la OEA y Washington. Bueno, es la voluntad popular que decidió que Nicolás Maduro fuera presidente de Venezuela, sumó Chatterton, destinando las acusaciones de sectores de oposición y de algunos medios de derecha, quienes aseguran que la mayoría de los venezolanos están en desacuerdo con la gestión del jefe de Estado. Hemos tenido campañas de difamación, a las cuales la OEA ya tiene muchísimas pruebas en manos y el mismísimo Roy Chatterton las entregó. Están usando las redes sociales para sembrar pánico con fotos de hechos ocurridos desde otros países y en otros momentos, expuso el embajador de relación a los hechos violentos propiciados por la ultraderecha con apoyo internacional. En ese sentido, agregó que Venezuela tiene de extrema libertad, al punto del libertinaje, porque es que sí. De verdad que estos niños mamarrachos, porque no hay otro nombre, bueno, viven quemando colchones, viven quemando caucho, sin sentido realmente, una cosa totalmente absurda. De igual manera, se ve que Venezuela... Lo llaman los perseguidos basura. Sí, bueno, por lo menos están haciendo algo con la están quemando, ¿no? Ya que en Miranda no pasa la recolección de basura, por lo menos la están juntando y la están ya incinerando. Bueno, Venezuela es un país pacífico que apuesta por el diálogo y el hecho... El presidente Nicolás Maduro es un hombre de paz. Invitó al Palacio de Gobierno a los gobernadores y alcaldes de oposición. Bueno, esto todavía lo estábamos esperando, por supuesto, de la oposición, porque los demás se reunieron. Y bueno, nada, ahí está nuestro queridísimo Roy Chatterton dando la batalla en la OEA. Y por su parte, el embajador de Chile, Darío Paya, aprovechó para hacer ante el organismo internacional un llamado a la paz y al diálogo entre las partes para resolver el conflicto de Venezuela. Bueno, un aplauso a Chatterton, que siempre está ahí representando a nuestro país en esos organismos que, la verdad, están más manipulados por el imperio que cualquier otra cosa. Eso es, son sedes del imperio y de la... Es que hay que actuar con mucha delicadeza porque... Democracia burguesa. Ahí, como se hizo en otros países, bueno, el escenario... Realmente tienes que tener un buen show para ocasionar una invasión, para ocasionar un desastre más allá, más amplio. Hay muchas universidades que están ahorita en funcionamiento. Y bueno, y las que no están dando clases realmente es porque se están prestando para la guarimba. Sí. No, bueno, es que eso ya es algo que está demasiado planificado. Por aquí, bueno, como punto de información, tenemos que ABN nos informa que a la patria llanera siempre le cantaremos con el tío Simón. Dice, la musicalidad propia del llanero y la promoción de la cultura popular con la que nos reconocemos como venezolanos son su mayor enseñanza, expresadas en las letras desbordantes de poesía e ingenio. Tío Simón, fallecido este miércoles en paz a los 85 años, como anunció su hija Betsy Mar, es un baluarte irreemplazable, cuyo legado trasciende fronteras y se perpetúa como universal. Simón Narciso Díaz Márquez nació en Barbacoas, un pueblo del sur de Aragua. Su origen humilde, amor al llano y su sensibilidad fueron expresadas a lo largo de su extendida carrera musical, con la que enfocó mayormente la tonada llanera y el pasaje. Fue reconocido internacionalmente a través de su música utilizada para películas taquilleras como la cinta de Pedro Almodóvar, La Flor de mi Secreto, en la que la tonada de Luna Llena fue parte de su banda sonora. Artistas como Mercedes Sosa, Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat han versionado sus temas más reconocidos, entre lo que destacan Caballo Viejo, una de las más emblemáticas de la música venezolana en el mundo entero. Bueno, esta es parte de la biografía que nos muestra aquí ABN sobre Simón Díaz. También habla de su obra en televisión, la televisión venezolana. Y también por aquí hace reseña a Hermanos Enamorados de Venezuela. Simón Díaz, el hermano de José, el otro gran artista venezolano, fallecido a los 75 años, el 5 de enero del 2013. Ambos cosecharon éxitos desde su llegada a la pantalla venezolana. Uno como cantautor y otro como comediante humorista. Bueno, esa es a la memoria de Simón Díaz. Y nosotros nos vamos con un corte musical, Identificar la Radio, y ya venimos con más de La Guerrilla Mediática. Con el cabresto te dejo amarrado mis amores. Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana

y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos en el Contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 32 minutos de la tarde. Escuchábamos a Simón Díaz, Sabana, ¿no? Nos habíamos ido con ese corte musical, bueno, en honor a Simón Díaz que nos bueno, falleció lamentablemente hoy. Y por aquí recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. Y bueno, el Twitter @contraataque963. Por aquí nos está siguiendo Jorge Luis Lugo, @lugo612. Y dice, nos coloca un numeral con entre chavista nos seguimos. Así que bueno, a seguirlo. Por aquí también Ramón nos mencionó, Ramón Tropa nos dice, entre chavistas nos seguimos. Ah, bueno, también nos está mencionando por aquí KTIKO. Tico, catico, catico. ¿Un gatico o catico? Gatico, que está, bueno, seguramente en sintonía porque retuiteó que pendiente que ya viene el Contraataque y la guerrilla mediática en la casa por Alba Ciudad. Así que ustedes también se pueden comunicar a este programa y, bueno, también solicitar alguna canción que quizás le llame la atención o recuerden de Simón Díaz. Aprovechando el especial que estamos haciendo, Puchi me dice que tenemos ya casi todo el día haciendo especial de todas las canciones de Simón Díaz, así que bueno, aprovecha y mándanos un mensajito al 0416-534-8710 para que coloquemos cualquier canción que te guste de Simón Díaz. Así mismo. Pero bueno, ya es el momento de ir a nuestra sección del día. Tostón de arepa. De arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Manifestantes! El universo de la oposición indica que manifestantes instan a la OEA a que deje de mirar al otro lado en Venezuela. Te volviste loca y disparaste frente a mí, así como ustedes lo están escuchando. Miembros de la agrupación A Voice for Democracy en Venezuela entregaron hoy una carta a la oficina del jefe de gabinete de la OEA, Hugo de Sela, en la que piden que se convoque una sesión extraordinaria sobre el asunto en el Consejo Permanente. Decenas de personas se manifestaron hoy frente a la OEA en Washington para pedir que al organismo que deje de mirar a otro lado antes la crisis en Venezuela y emita una condena clara al gobierno de Nicolás Maduro, además de llamar a la convocatoria de elecciones en los próximos 6 meses, así como lo estás escuchando. Pucho, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? Convocatoria de elecciones en los próximos 6 meses, lo que están pidiendo. Tostón de arepa, así mismo. Oh, tostón de arepa. Con gritos de OEA, OEA, haga su tarea. Y vestidos con los colores de la bandera venezolana. Al revés. Varias decenas de personas se congregaron ante la sede de la organización, convocados por la organización civil, otra vez, repito, a I Voice Force Democracy in Venezuela. Tostón de arepa. Estamos cansados de esta dictadura, esta opresión que tenemos con el gobierno venezolano. Queremos un cambio. Queremos que se aplique. Queremos que se aplique la Carta Democrática Americana. Queremos que haya elecciones pronto. Queremos que venga, intervenga la OTAN, que lancen bombas, que hagan lo que sea, manden mercenarios, pero por favor, por favor. Basta el bigote, basta. Tostón de arepa, llévate tostón de arepa. Dijo Lisette Miro Quesada. Así como usted lo escucha, Lisette Miro Quesada, que la conocen, es allá en Washington, una venezolana que vive en Washington hace 14 años. Suena como a quesadilla. Suena como a que. Tengo hambre. Suena como a que. Espera. Pagada de la CIA, ¿no suena algo así? Bueno, dice que otros 5 miembros fundadores de I Voice for Democracy in Venezuela entregaron la carta y piden al secretario que convoque una sesión extraordinaria. ¿Qué tal? Ay, chamo. O sea, estos son tan... Esto es un tan tostón de arepa que están mandando a trabajar en Washington a la OEA. Esos manifestantes... Pues, así como lo está... OEA haga su tarea. O sea, ya están claros que la OEA no trabaja. Ay, Dios mío. Dios bueno, pero mío. Tengo aquí un tostón plus. Ajá, cuéntame. Porque pasó lo insólito. ¿Qué pasó? Ah, bueno, opositores le dieron duro a una actriz opositora, mejor conocida como Carlota Sosa, por atreverse a criticar las trancas. ¿Qué tal? Bueno, este martes la actriz venezolana Carlota Sosa fue víctima de, bueno, de sus queridísimos aliados, o sea, la gente que piensa como ella, por opinar en contra de las trancas, las calles y propiciar por la ultraderecha al modo de protesta pacífica. Bueno, quizás la actriz se sintió violentada por el hecho de no tener acceso a temas tan elementales como salud, descanso, comida, traslado, y reflexionó sobre el sentido de estas acciones, lo cual expresó de la siguiente manera a través de su cuenta de red social Twitter, @CarlotaSosa. Dice por acá: trancar mi calle no contribuye a la lucha ni defiende a Leopoldo. Dormir en el carro, no llegar a casa, no sirve. Luego en otro tweet cuestiona: trancar nuestras calles para que nosotros mismos nos jodamos, ¿okay? ¿Ok? Más de lo que ya estamos. ¿Es una buena estrategia?, se pregunta. Las reacciones de sus seguidores y algunas subidas de fondo y de tono fueron estas. A ver, uno por acá, Cristal Rosales, uno le responde: Carlota, habló la mamá de un chavista, no es para menos que pienses de esta forma. Otros usuarios, bueno, así mismo le empezaron a responder, como Roger LRS reaccionó de la siguiente forma: tú no entiendes lo que está pasando, necesitas que te lo expliquen. Otros le dicen por acá: qué amargura la de esta. A ella le harán yo no sé qué cosa, o si acuerda, papá. Y bueno, y así empezaron las agresiones. Son respuestas que le hacen sus mismos compañeritos de Twitter. Sus seguidores amados. Un poco decentes, personas decentes de su casa que no emiten ni ningún juicio. No, eso es puro amor. Ni eso vulgaridad. Y para nada, esos son marginales, ni falta de educación. Ellos se han educado en las mejores escuelas de este mundo y por lo tanto son tan vulgares. Pero eso es lo que llamarían por ahí una cucharada de su propia medicina. Así. ¿Ah? Exactamente. Bueno, porque esta señora es bastante fuerte también. Por esas redes sociales. Ellas son fuertes en las redes sociales. Y frente a una cámara. Que las personas que le hacen servicio no pueden entrar a su casa. Entonces ya la cosa se está complicando, claro, ¿me entiendes? Claro, imagínate cómo si, puede si ser. Le están tragando el Metrobús, porque los que están fregando se están fregando ellos mismos, porque ahora quizás tienen que lavar fregando la ropa de ellos. Precisamente platos. Exacto. Bueno, quizás es porque tuvo que fregar un plato, que ahora reflexionó, porque la realidad... por eso que se siguen quemando el este y nos dejan a nosotros tranquilitos por acá. Que porque... deje en paz y en tranquilidad a toda Venezuela, ya que ya basta. La gente está obstinada realmente de estas personas que están todo el día sin hacer nada, sino como quien dice, el mal todo el tiempo. Están haciendo es pensando qué van a hacer ¿Cómo es? Ahorita tienes activada la... Sí, vamos a escuchar acá la aplicación. La aplicación sello. Y vamos a meternos en donde puedes escuchar todas las genialidades que se les ocurre a las manitos blancas. Aunque prefiero llamarlo bandolero. Bandolero. Son unos bandoleros. No, por y acá. Bandoleras también. ¿Tienes ahí? ¿Lo tienes activo? Claro. Ajá. Escuchando, a ver. Nada. Están como callados hoy. Sí. Es que la creatividad se le va apagando así a medida que, poco, que van pasando los días. Se van como enfriando. No se cumplieron. Si es que se trazaron algunos objetivos. Están ahí esperando. Esto es una aplicación que se llama Sello, que bueno, donde la oposición venezolana. Ya seguro ni la están usando. Ajá. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No. Oh. Bueno, no, está un poco solitario este canal, pero bueno, ellos abren sus canales y por ahí... Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Por ahí dicen... Se quedaron sin datos, sin internet, y ahora están fritos, porque como el sello funciona con internet, de verdad, consume bastantes datos. Vamos todos a Altamira a apoyar a nuestros compañeros estudiantes, a la juventud y a todos los que están presentes en Altamira, señores. Es ahí convocando a los guarimbas, pero ya tienen demasiados días. Bueno, la gente está cansada, agotada. Y ella también, porque la mente no le da para tanto y se agota. Bueno, pero es importante poner acá, porque la desinformación es tal que manipulan hasta el mismo hecho de, bueno... bueno, ahí están. Pero por acá tenemos a la misma esposa de Leopoldo López en CNN. Ajá. Donde el periodista, bueno, le hace algunas preguntas referentes a... Que la necesita ya, que la suban. Y Dania Chirino. Y Dania. Oh. De Venevisión. Sí, señor. Ajá. Ajá. Que por supuesto ha manipulado y ha mentido con fotografías irreales, desubicadas, descontextualizadas, que ha montado en las redes sociales, mintiéndole a sus seguidores. O sea, de verdad, que se pasó hasta por el forro el código de ética del periodista. Vamos a hacer un contacto vía telefónica en el estado Bolívar, donde, bueno, el ministro Héctor Rodríguez está haciendo una un comunicado. Que fue exitosa, que fue masiva, que fue pacífica. Inmediatamente nos desplegamos, tenemos acá todas las pruebas de esta actitud que condenamos. Condenamos la violencia fascista, condenamos la violencia de pequeños grupos que se niegan a aceptar su derrota electoral. En los últimos 14 meses en Venezuela hemos tenido 4 procesos electorales donde con claridad ha hablado el pueblo venezolano. Ganamos una elección presidencial con el comandante Chávez en unas condiciones de salud que todo el pueblo conoce. Luego fuimos unas elecciones de gobernadores y gobernadoras. De 23 gobernadores, la revolución, el pueblo bolivariano, los candidatos chavistas ganaron 20 gobernaciones y 22 de 23 consejos legislativos. Luego fuimos a otra elección presidencial en condiciones que todo el pueblo también conoce, apenas a 30 días de la partida física del comandante Chávez, apenas a 15 días de su siembra, apenas en 10 días de campaña, nuestro presidente Nicolás Maduro recorrió todo el territorio nacional, con una herida en el corazón que aún mantenemos abierta. Y aún así, dimos una hermosa y extraordinaria victoria legal, democrática, justa. Y luego nos desplegamos en la calle, en gobierno de calle, en defensa de los derechos económicos del pueblo, y cerramos el año pasado con una elección de alcaldes y alcaldesas. En el estado Bolívar avanzamos, recuperamos la capital del estado y en todo el territorio nacional ganamos en cantidad de votos, ganamos en cantidad de alcaldías, el 75% de las alcaldías ganamos en cantidad de capitales. Elección además que los líderes de la oposición llamaron como un plebiscito. Nosotros en reiteradas ocasiones dijimos que eso no era un plebiscito, sin embargo ellos insistieron. Bueno, si era un plebiscito lo ganó el pueblo bolivariano, lo ganó el pueblo chavista. lo ganó el presidente Nicolás Maduro, por donde lo quieran medir. A pesar de esos cuatro triunfos, hay un pequeño sector fascista dirigido por el imperio norteamericano, creo que ya no hay duda de eso, lo hemos escuchado en las distintas grabaciones, en las intervenciones, en las solicitudes que ha hecho el imperio norteamericano, que se equivocó. El pueblo venezolano es soberano. El pueblo venezolano solamente lo manda el pueblo venezolano, ninguna potencia extranjera. Y ese pequeño grupo fascista se niega a reconocer el triunfo de las mayorías. Así es la democracia. Uno participa en democracia, algunos ganan, otros pierden. Nosotros hemos ganado las 18 de las últimas 19 elecciones y de las 4 últimas, en apenas 14 meses, las hemos ganado todas. Las hemos ganado con transparencia. Hemos demostrado que somos respetuosos del juego democrático. A pesar de eso, hemos visto la actitud de dos fascistas malcriados diciendo que van a la calle a cambiar un gobierno. Bueno, en Venezuela hay una constitución. Esa constitución nos dice, una constitución aprobada, discutida, construida por el pueblo venezolano. Esta constitución nos dice que para cambiar de gobierno pueden esperar la mitad del periodo constitucional y llamar a un referéndum. Están todos los derechos garantizados. El que quiere ser oposición en Venezuela puede abrir su partido político, puede caminar por las calles, puede hacer campaña electoral, puede criticar el gobierno como lo critican todos los días. Vale la pena poner sobre esta mesa todos los diarios nacionales, y es obvio que el 70-80% de esos diarios, sus titulares son críticas al gobierno, y lo han sido en los últimos 15 años. Y si no, pueden esperar a la mitad, a que se complete el periodo de gobierno y lanzar un candidato. Tienen estos 6 años para meterse en los barrios, para convencer a la mayoría, para construir una mayoría. Nosotros también haremos nuestro trabajo. También seguiremos gobernando, entregando canaimas, entregando viviendas, entregando pensiones, fortaleciendo nuestro partido, haciendo nuestro casa por casa para seguir siendo una mayoría. Ese es el juego democrático. Puede no gustarles el resultado, pero la decisión de la mayoría es la decisión que tenemos que respetar. Por eso condenamos la violencia fascista. Por eso condenamos la intención de imponer la voluntad de una minoría por las vías violentas. Por eso condenamos lo que hoy pasó al finalizar una marcha totalmente exitosa, ya cuando nos habíamos retirado, ya cuando nuestros líderes sindicales se estaban devolviendo a sus fábricas a trabajar por Venezuela. De forma cobarde, un pequeño grupo, como lo vamos a demostrar, le voy a dar ahorita la palabra a nuestro gobernador para que presente las fotos de la marcha, de las acciones violentas de este pequeño grupo, sobre el cual los órganos de seguridad del Estado ya están tomando las medidas que jurídicamente se deben tomar, y los resultados, 5 heridos de bala tenemos producto de esta actitud violenta. Basta. Los mismos vecinos de estos sectores donde los grupos fascistas están protestando nos han mandado mensajes por distintas vías. Y son vecinos que no, a lo mejor no nos acompañan en la posición política que nosotros defendemos, pero que no están de acuerdo con esta violencia fascista, que quieren vivir en paz como queremos nosotros. Nosotros queremos la paz para Venezuela, queremos la paz para nuestros hijos, queremos el libre tránsito. Todas y todos los venezolanos tienen derecho a protestar, a opinar políticamente distinto al gobierno. Lo que no tienen derecho es a negarle el derecho a los ciudadanos de caminar, de estudiar, de trabajar, de vivir en paz. Y eso es lo que exige la mayoría del pueblo venezolano, y nosotros, por supuesto, nos sumamos a esa solicitud. Condenamos la violencia fascista, condenamos las intenciones imperiales y hacemos un llamado a todas y todos los venezolanos a trabajar por la paz del país. A continuación le voy a dar la palabra al compañero gobernador, quien va a presentar una serie de pruebas contundentes de la actitud fascista y violenta de unos pequeños grupos a quienes condenamos públicamente y rechazamos estas actitudes. Adelante, compañero. Muchas gracias, ministro y vicepresidente Héctor Rodríguez. Gracias a todos, compatriotas, hombres y mujeres de este pueblo. Gracias especialmente a nuestros trabajadores y trabajadoras que hoy salieron masivamente a la calle. Como bien lo ha dicho el ministro Rodríguez, más de 30.000 trabajadores estaban hoy en la calle, con mucha seriedad, con mucha firmeza también, pero también con mucha convicción de lo que estamos haciendo, no solo para defender al presidente Nicolás Maduro, que ganó sus elecciones, que es el presidente de la República, que es el presidente legal y que es el presidente legítimo y constitucional de la República, sino para decirle al mundo entero que jamás nosotros vamos a permitir que se viole la Constitución. Esta Constitución establece el marco, en todo caso, para salir de cualquier gobernante que haya sido electo por elección popular, de cualquiera. El mismo Hugo Chávez, que fue el que solicitó esto, fue objeto de un referéndum revocatorio. Nosotros también podemos hacerlo y podemos asumirlo, pero estamos seguros por lo que ha pasado, ya lo comentaba el ministro, son 18 elecciones ganadas y una perdida. Bueno, estábamos escuchando en este momento al gobernador del estado Bolívar y por supuesto las palabras de Héctor Rodríguez condenando las acciones fascistas violentas y la agresión cobarde hacia una marcha exitosa de la revolución allá en el estado Bolívar, 5 heridos de balas. Pero nosotros cortamos esta transmisión porque no tenemos un contacto ahorita con una compañera reportera de Marcando Zona que se encuentra en la Universidad Bolivariana y nos va a reportar una situación. Aló, Pilar, cuéntanos. Aló, Pilar. Aló, buenas. Hola, buenas, bienvenida a Contraataque. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Mira, corazón, aquí en la Universidad Bolivariana de Venezuela, un grupo de compañeros militantes de izquierda están reunidos en la parte de abajo, agitando, haciendo pancartas y otra serie de cosas. Ajá. Aproximadamente media hora han estado pasando una cantidad importante de motos, como 100 motos, como con 200 personas, porque todas tienen parrilleros, gritándonos que el gobierno va a caer, lanzando intropedios hacia la universidad en actitud bastante amenazadora. Hasta los momentos no ha pasado nada, pero tenemos reportes de los vecinos que quieren entrar a la universidad, incendiar unos autobuses y incluso parte de la infraestructura que está llegada hacia el área de los Chaguaramos. Ok, entonces bueno, el llamado es concreto a las autoridades para que resguarden la Universidad Bolivariana, ya que no, como que dice... Aquí un grupo de compañeros, okay. Nos vamos a quedar en vigilia. Para resguardar la instalación. Okay. Bueno, gracias, bueno, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Pendiente ahí. Maestro del colectivo Surco y, por supuesto, de la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona, quienes están reportando, bueno, que la Universidad Bolivariana se encuentra... cada cierto tiempo rodeada por motociclistas y motorizados de oposición, los que estaban, bueno, intentando entrar para quemar autobuses dentro de la universidad. Así que pendiente todos los colectivos de estudiantes a resguardar nuestra universidad y, bueno, a proteger también el pie de lucha ahí, el pueblo activo en la calle. La calle es del pueblo, como dicen por ahí. Y por, bueno, acá, nosotros... por acá en el sello están, ajá, diciendo que prendan las calles. Ellos mismos están conscientes de que no tienen una fuerza contundente para mantenerse. Entonces están diciendo que la prendan y si la apagan que la vuelvan a prender. Y es un proceso de desgaste. Así, claro, que a toda la gente que está por las comunidades, ustedes los ven a esos 4 o 5 locos prendiendo calles. No se pongan a caer en provocaciones y dejen que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Hagan las denuncias. Alba Ciudad está aquí a la orden con los compañeros en los controles y todos los productores nacionales independientes que vamos a estar en parrilla para escuchar sus denuncias y así, bueno, ser masificadores y portavoces. El teléfono de Alba Ciudad 0212-562-7949, 0212-562-7949, y no caigamos en provocaciones que no tienen sustento y que es están pidiendo una falsa democracia, porque lo que quieren es incendiar las calles. Sí, bueno, y recordar, rodilla en tierra con Nicolás Maduro, unidad, lucha, batalla y victoria, pueblo alerta. Por aquí nos escriben, ya para terminar, finalizar, un usuario: yo le he dicho que Venevisión, Televen y Globovisión están metidos en el golpe, Ángel del Centro. Así que bueno, esto no es un mensaje que nos manda un usuario, pero nosotros nos tenemos que ir por ahora. Sigan en sintonía de Alba Ciudad. Y como todas las tardes, les recordamos, hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Nos vamos, la guerrilla comunicacional activa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Ay,